Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso nuevamente en Radio Contemporánea para la conversación del sábado de esta jornada. Hoy tenemos a unas amigas que nos vienen a hablar de un emprendimiento muy interesante como cada semana. Nos referimos a Viste Verde, así se llaman. Está con nosotros Roxana Ríos y quien va a conversar primero, Pía Culasiati, que va a estar con nosotros contándonos acerca de Viste Verde. Pía, gusto de saludarte, bienvenida a Radio Contemporánea, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto para nosotras estar aquí. Fantástico, con harta energía por lo que veo. Ajá, sí, siempre. Qué bueno, nos alegramos un montón. Nos renueva también su juventud para poder seguir trabajando y hacer cosas por los emprendedores. Roxanita y Pía. Pía, cuéntanos, ¿cómo nace Viste Verde? ¿Cuál es la historia de Viste Verde? Viste Verde, como Viste Verde con esta marca, nace hace muy poco, comienzos de este año. Pero la idea es antigua. La idea es bien antigua. A ver, cuéntanos un poquito. Ya, bueno, yo estuve mucho tiempo viviendo fuera en Islas Canarias y en Barcelona. Y en Barcelona estuve en un taller donde se compartían espacios con demás artistas visuales y también con gente dedicada al diseño. Ok. En eso yo tenía una amiga, una chilena que se llama Romy Silva. Y ella siempre trabajó con telas, hacía unos corsets y siempre sobraban telas. Ya. Y mi curiosidad siempre por coser ya había comenzado en Islas Canarias, tenía una máquina ahí bien, bien básica. Ya. Y a ella le sobraban muchas telas y a sus amigas también. Entonces la empecé a utilizar, a hacer unos pequeños bolsos, unos cuellos, siempre cosas así como bien utilitarias. Ya. Y de ahí parte como el rollo verde, eso de usar las telas o las cosas que sobran. Reciclarla. Reciclar, eso es lo que hacemos. O sea, eso estamos hablando de hace varios años atrás ya. Sí, por lo menos unos 8, 9 años. ¿Cuánto tiempo estuviste tú en el extranjero? Estuve 5 años y hace 5 que volví también. Ya, ahora, cuando llegaste a Chile, ¿cuándo aparece Roxana en el camino de Viste Verde? Bueno, como es tan pequeño San Felipe, yo a Roxana la cachaba igual así siempre como de vista. Y ¿la conocías acá? Sí, la conocía porque era amiga de otros amigos. Ya. Y el valle como es pequeño, pues la ubicaba. y así como de fusionarnos las dos, hace muy, muy poco, menos de 4 meses. Pero digamos que la idea original viene de parte tuya, digamos. De parte mía, claro. Lo que pasa es que encontrar a Rox, bueno, que nos encontráramos las dos, no, yo no la encontré, ya nos encontramos. La vida las reunió. La vida nos reunió porque ella tiene todo un rollo con el medio ambiente. Toda su vida gira alrededor de, en pro del medio ambiente. Entonces, dado que nos juntamos, pudimos fusionar súper bien lo que es la costura con el reciclaje. Entonces ahí empezamos dándole con todo, con el tema de casi un 100% en cuanto al reciclaje. Y ustedes dos como colaboradoras, digamos, como emprendedoras, ¿cuándo parten oficialmente juntas, digamos? Hace 3 meses. Ah, ya, perfecto. Este año. ¿Y ustedes están ubicadas físicamente dónde en el Valle de Aconcagua? Estamos ubicadas en Merced. Estamos En San Felipe. En San Felipe, sí, somos de San Felipe. Somos locales. No sé por qué me da la idea de que venían de alguna comuna, pero no es así. Para quienes se integran recién a nuestra compañía, estamos junto a Roxana Ríos y Pía Culasiati, que son emprendedoras de, valga la redundancia, el emprendimiento llamado Viste Verde, que se dedica a la confección de prendas de vestir con material reciclado, o sea, con telas recicladas, si no me equivoco, ¿cierto? ¿O con otros materiales reciclados también? Principalmente con jeans, porque hacemos cosas utilitarias, como bolsos, mochilas, bueno, en realidad lo que nos pidan, mantas, dependiendo de las necesidades de la gente. Y aparte lo que hacemos nosotros son recuperar y alargar la vida útil de las prendas, porque si bien hay gente que tiene, no sé, una chaqueta favorita que se ha manchado, que está un poco estropeada, lo que hacemos nosotras es como colorear las prendas, o sea, como enchularla, como se dice, y alargar la vida útil para usarla en otra prenda, o en la misma. En la misma o en otra, también transformar, modificar y también hermosearla, colorearla. Yo lo encuentro fantástico, de verdad. Yo quiero felicitarla antes que terminemos el programa, porque encuentro que por la edad de ustedes, que son tan jóvenes, y que se le haya ocurrido hacer algo que en realidad no es para que se la lleven los rusos, como decíamos en nuestra época, pero es algo que nadie está haciendo, si no me equivoco, muy poca gente. ¿Ustedes conocen tienen algún antecedente previo o a nivel mundial que se realice este tipo de trabajo? Bueno, ahora por las redes sociales se pueden seguir y seguimos nosotras, hay muchos referentes, iguales chilenos también, porque son que llevan más tiempo y más trayectoria y hacen unas cosas así muy como de pasarela, muy loca y flipada. Pero nosotros quizás son cosas como más que se pueden usar diariamente, Porque, más utilitaria, como dices tú. Sí, bueno, y gente también nos trae sus prendas y nosotras la embellecemos, pues. De eso se trata también. Bueno, estamos conversando con Viste Verde, un emprendimiento de la Rox, Roxana Ríos y Pía Culasiati, que están con nosotros aquí en los estudios de la Radio Contemporánea. En el siguiente bloque vamos a conversar con la Rox. Ella estaba calladita en este primer bloque. Hablamos con Pía primero para que nos contara un poco de la historia, pero ya nos va a estar contando Roxana, o Rox, como le gusta a ella que le digan, para hablarnos acerca de cuáles son los productos que realizan. ¿Te parece si hacemos un alto musical? Y luego regresamos, ¿ya? Ok. Listo, vamos a la música y regresamos aquí en la conversación del sábado de Radio Contemporánea. Jale. Radio Contemporánea. Estamos de regreso en la conversación del sábado de Radio Contemporánea, hablando con Viste Verde, un emprendimiento espectacular, iba a decir un espectacular emprendimiento, me enredé, junto a Pía Culasiati y Roxana Ríos, que va a conversar ahora en este segundo bloque con nosotros. Recién conversamos con Pía, ahora vamos a hablar con la Rox. Rox, cuéntanos un poquitito, ¿cómo tomaste esto tú de comenzar a trabajar con Pía para armar este emprendimiento? ¿Cómo surge tu interés? Porque ella tenía el interés por el tema de la costura, tú eras como la medioambientalista. ¿Cómo se pudieron unir los dos puntos de vista? Bueno, yo también he estado relacionada a la costura hace harto tiempo. Okay. De parte de mi abuela, de mis dos abuelas, y siempre he estado ahí cerca de la máquina de coser. ¿Ya? Y haciendo cosas momentáneamente, como estaba en la universidad, por tiempo no podía dedicar más tiempo. ¿Ya? Pero después necesitaba una compañera y ahí fue que nos encontramos. ¿Te encontraste con la sí. Pía? Así que aprovechamos de fusionarnos y de hacer estas dos cosas que son lo que nos mueve a las dos, que es el cuidado del medio ambiente, promover el reciclaje y a la vez crear. La creatividad para nosotras es muy importante. Roxana, o Rox, como te gusta que te digan, hablemos un poco de los productos que tiene Viste Verde. ¿Cuáles son los productos que principalmente fabrican ustedes? Cuéntanos un poquitito. Bueno, los principales productos son prendas, o mejor dicho, objetos, cosas relacionadas con el jeans. Lo que más trabajamos con la es el jeans, sí. Porque, bueno, quería igual destacar que para nosotros igual es importante decir que la industria de la moda es una de las más contaminantes. Entonces, nosotras, como una forma de promover el reciclaje, y el reciclaje textil específicamente, destacamos que la industria textil contamina mucho a través de los químicos, ríos, lagos de muchos lugares del mundo. Y por otro lado, para hacer ropa, para hacer el textil, se ocupan muchos litros de agua. Entonces, el jeans es una de las prendas, de los tejidos que más agua se ocupa para crear, aparte del algodón. Entonces, nosotras rescatamos el jeans y hacemos cosas con esto. Claro, técnicamente la tela entiendo que se llama mezclilla, ¿cierto? Sí. Así le dicen, y que es una mezcla de algodón con algo más, ¿o no? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, por lo que tengo entendido, yo no soy experto en la materia. Pero entonces ustedes apuntan a la fabricación de productos, a la confección de productos, básicamente en base a la mezclilla. Básicamente de mezclilla de y jeans, todo lo que sea utilitario, como que nos enfocamos harto en eso. Desde individuales, pecheras, mandiles, mochilas, bolsos, bolsas. Nosotras tenemos un producto que es el más destacado, que se llama Big Bag. ¿Por qué se llama el más destacado? ¿Porque el que más sale, el que más se vende? Es el que más gusta y es el que más nos gusta hacer y el más útil, porque le llamamos Big Bag porque son unos bolsos muy grandes. ¿Ya? Donde ocupamos jeans, ocupamos pantalones grandes. ¿Ya? Y le aplicamos telas de colores, bolsillos, también reciclados de los mismos pantalones, y los convertimos en un bolso muy grande. Entonces, por eso le llamamos. ¿Y ese bolso como para qué serviría, por ejemplo, para ir a la feria? Este bolso... ¿O es más terminado, digo? Sí, por eso la diferencia que hacemos nosotras entre bolsa y bolso. Oh, la bolsa es la que nosotras vemos, está reciclada, esta que ahora se está usando mucho. ¿Sí? Y que con es más... Con la oreja, con los anillos grandes. Sí, pero nosotras lo que hacemos, eso sí, lo hacemos un poco con más estilo. porque le damos, como es costura creativa, uh-huh, este otro concepto también que nosotras utilizamos, costura creativa. Okay. La costura creativa, también destacamos que es sin moldes, no ocupamos patrones, solamente es algo también que la Pía me ha enseñado mucho, porque yo vengo de una escuela donde sí ocupamos muchas reglas, moldes, en cambio ella es costura libre. Entonces esa es la idea, solamente apoyarnos de la wincha de medir y nada más. Entonces ahí nacen estas bolsas, que uh-huh, son las típicas bolsas que ocupamos para el supermercado. Big box, pero, ¿cómo le dicen? Pero sí son más estilosas, y están los bolsos, que son, okay, los big bag, big que, bag, que en inglés significa bolso grande. ¿Pero es unisex ese bolso, el big bag? ¿O es más que nada para dama? Es unisex. Nosotras en verdad no definimos las cosas que hacemos por para género, hombre, mujer, nada. No. Ah, perfecto. Sí. También un poco en boga con lo que está ocurriendo a nivel social. Exacto. Perfecto. Entonces tenemos bolsos, tenemos bolsas. ¿Algún tipo de prenda de vestir ustedes no hacen específicamente? Más que nada. Nosotras no confeccionamos prenda, no hacemos la prenda. Nosotras, como es reciclaje, tratamos de tomar esa prenda y recuperar lo máximo que se puede de ella, pero dándole un estilo único, o sea, personalizado, que se llama customización. Ah, ok. La customización es la intervención textil personalizada, cuando ya se le da un estilo más único y más propio a la prenda. Fantástico, no tenía idea, qué bueno haberlo aprendido. Bueno, se nos pasa volando el tiempo, estamos hablando con Roxanita Ríos, Rox, que es parte de Viste Verde junto a Pia Culasiati, con quienes estamos conversando acerca de su tremendo emprendimiento, que es la confección, sí, mediante la costura creativa de, y la utilización de prendas recicladas para confeccionar productos textiles, sí, también, utilitarios. También quería destacar que nosotras impartimos talleres de reciclaje textil creativo. Roxana, dejémoslo para el otro bloque, mire, sí, que se nos fue el tiempo, y ahí nos cuentas de los talleres, ¿te parece? Ajá. Ya, po. Vamos a hacer la segunda pausa musical de esta jornada, hablando con Viste Verde, costura creativa, junto a Roxana Ríos y Pia Culasiati, que vienen a contarnos acerca de sus productos. Hacemos un pequeño alto y ya regresamos aquí a Radio Contemporánea. Estamos de regreso en Radio Contemporánea en esta jornada de sábado con la conversación de hoy junto a Viste Verde. Estamos con Roxana Ríos y Pia Culasiati, que gentilmente han accedido a conversar y contarnos acerca de su emprendimiento. Recién quedamos pendientes con la Rox acerca de los talleres que realizan, porque además de confeccionar productos en base a telas recicladas, específicamente la mezclilla o el jeans, como le dicen, también realizan talleres, ¿sí o no, Roxana? Cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno, ahora nosotras nos encontramos en un taller físico ubicado en el centro, y en este taller nosotras impartimos cursos donde enseñamos a, más que enseñar, en realidad compartimos la creatividad y la costura creativa. Entonces, en estos talleres la idea es recuperar habilidades manuales básicas, pero sin miedo. No hay que tener estudio o conocimiento previo, sino que en ese mismo momento nosotras vamos a ir espontáneamente creando cosas a medida que vayamos aprendiendo. Perdona, ¿estos talleres tienen un costo? Sí, estos talleres tienen un costo. ¿Cuánto? ¿Podemos decirlo, no? Para que la gente sepa. Sí, lo que pasa es que ahora en julio, como uh-huh, vienen las vacaciones de invierno, vamos a tener talleres que son más asequibles para estudiantes. Ah, qué Entonces, fantástico. Entonces vamos a tener unas promociones que vamos a estar ahí anunciando desde mañana. Así que ahí preferimos que... Sí, que nos bueno, puedan nos ubicar. Cuentan, pues nos pueden mandar un correíto en la semana o algún mensaje para que nos cuenten, y nosotros le damos a conocer a las personas la actividad que vayan a desarrollar en el futuro, ya que no la alcanzamos a anunciar ahora, ¿le parece? Sí, me parece. Ya, pues, fantástico. Entonces, ahora una consulta con respecto a los talleres para estudiantes, ¿tienen considerado cualquier edad o hay una edad mínima para que los niños puedan aprender? Bueno, la edad es más o menos desde los 14 años. Ok. Sí, igual pueden ser más pequeños y pueden estar solos, sí, o si quieren venir acompañados también puede ser. Ya, o sea, ahí tienen que ir evaluándolo si pueden ser más chiquititos. Sí, sí. Ya. Pero vamos a tener talleres todo el año en todo caso, solamente que ahora vamos a tener ciertas promociones para los estudiantes, pero vamos a seguir todos los sábados teniendo y en la semana también. Rox, y Pía, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no le damos a conocer a la gente sus medios de contacto? ¿Cuáles son sus redes sociales, teléfono, todo lo que quieran dar para que la gente les consulte y se pongan en contacto directamente con ustedes? ¿Les parece o no? Sí, nosotras estamos en Instagram y en Facebook nos pueden ubicar como viste-verde. Tanto en Instagram como en Facebook se llaman viste-verde. En Instagram, viste-verde. ¿Ya? En Facebook, viste verde. Ok. Sí, y pronto vamos a sacar una página donde las personas van a poder ver como catálogo de todas las cosas que hacemos, de los talleres, del reciclaje, de todo nuestro proyecto. Van a tener una página directa. Sí. ¿Y es el dominio ya lo tienen asegurado? No, también la vamos a lanzar en unos días más, sí, la estamos preparando. ¿Y hay algún WhatsApp o algún teléfono? Sí, WhatsApp, tenemos más 569-95-123-692. A ver, ¿me lo repite, perdón? Más 569-95-123-692. Y en nuestro taller... 692. Perdón, lo voy a repetir, ¿ah? Sí. Se lo voy a decir de otra forma, sí. Más 569-9512-3692. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Ya. Y el taller, ubicado en Merced 1052C. Merced, calle Merced. Sí. 1052C. ¿Eso esto es a la altura de qué? Entre Portus y Toro Mazote, donde está el Caballero de los Remolinos. ¿Ya? Por una de esas casas está el baúl de Elian, que es con quien nosotras compartimos también este espacio. O sea, está dividido, pero primero pueden encontrar la tienda de ella, el baúl de Elian, donde venden ropa también de segunda mano. ¿Ya? Y atrás estamos nosotras. Están cerca de donde estaba el Caballero de los Retablos, ¿no? Sí, él. ¿Ahí mismo? Exacto, al lado. Al ladito del Caballero. ¿El Caballero de los Retablos todavía existe? Sí. Denle el dato para que nos venga a ver también, para que le cuente a la gente, porque encuentro que es un trabajo súper lindo el que realiza él hace muchos años y se va a ir, si no me equivoco. Sí, sería muy bueno que lo pudieran entrevistar. Y ustedes, bueno, como emprendedoras que son y lo admirable, el admirable empeño que le han puesto y energía que nos han contagiado cuando vinieron a nuestro estudio, queremos felicitarlas nuevamente, chiquillas. No sé si quieren agregar algo más para despedirnos. Bueno, decir que se animen con el reciclaje en todo aspecto, pero también con el reciclaje textil, porque hay que estar consciente no solamente de la basura que botamos en las calles, de no ocupar bolsas plásticas, sino también de nuestro vestir. El vestir verde es súper importante, porque hay que ser consecuente también en todo y tener conciencia en todos los aspectos de la vida y no solamente en lo que vemos que hacen más publicidad. La ropa en este caso es súper importante, el no consumir por consumir ropa, sino que volver a lo de antes, que donde era mucho más sustentable. Totalmente. Especialmente el vestir. De hecho, antes la ropa era más cara y al ser más cara teníamos que reciclarla más. Así que yo ocupé zapatos de mi hermano mayor, del que sigue, como tres hermanos, de ahí me toca a mí. Y eso es súper importante que la familia hoy día lo considere, porque la ropa, como ha bajado de precio, tendemos a pensar de que uno es un producto más desechable y no es tan así. ¿Cierto? Además del daño consiguiente que le provoca al planeta. Roxanita. Perdona, es que eso pasa. Por eso también nosotros hacemos como eso del reciclaje textil, porque la ropa es muy barata, la podemos encontrar en cualquier parte de las multitiendas, porque de mano de obra barato, todo es muy, muy barato y de mala calidad. Además. Pía, gracias también por haber venido. Gracias a ustedes. Se pasaron de verdad, chiquillas. Un abrazo para las dos, para Roxanita Ríos y para Pía Colasiate, que son Viste Verde. Les voy a reiterar sus medios de contacto. Están en Instagram como viste-verde. En Facebook están como Viste Verde. Todavía no tienen la página web, pero se la vamos a dar ligerito. El WhatsApp es el más 569-9512-3692. Y están físicamente ubicadas en Merced 1052C, San Felipe, entre Portus y Toro Mazote, ahí frente a los departamentos de Merced, que todo el mundo conoce en San Felipe. Chiquilla, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a usted y esperamos volver. Sí, nosotros también esperamos que vuelvan algún día. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, un abrazo. Bueno, seguimos disfrutando de las canciones de tu vida. Es Radio Contemporánea, jornada de sábado. Desde las 5 llega Javier Astudillo con Adrián Cañulef. A las 23 horas, hoy día tenemos el club. Sigan disfrutando las canciones de tu vida.